La persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal. Seguimos despacito abriendo la persiana de este martes 4 de mayo y como les era prometido, ya estamos en el segundo tramo del programa para hablar con Colette Spinelli a propósito del informe que se realizó sobre la situación de las personas trans residentes en Uruguay durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Colette Spinelli, profesora de literatura, activista uruguaya, actual presidente del colectivo Trans del Uruguay. ¿Cómo estás, Colette? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Colette. Con un lindo día. Bueno, Colette, vamos a empezar. La idea es charlar un poquito sobre el documento, el informe que ustedes realizaron sobre los impactos de la pandemia. Pero antes de irnos al documento, nos gustaría saber cómo se compone el colectivo trans del Uruguay. Bien, CTU es una organización nacional, primero que nada. Nosotros tenemos nos estructuramos en varias áreas con una dirección nacional, que es la que yo llevo adelante, y después tenemos varias áreas, cada área con su coordinador o coordinadora. Tenemos área masculinidades, área femenidades, masculinidades trans, feminidades trans, área familia, área asuntos legales, áreas referentes territoriales, área de salud, tenemos un área de trabajo con personas trans privadas de libertad, un área de relaciones nacionales e internacionales, un área de adolescencias trans. Entonces, cada una de esas áreas tiene un coordinador o coordinadora y todos juntos, digamos, formamos lo que sería la comisión directiva, que es que nos reunimos para tomar decisiones, para plantear temas. Cada área a su vez se va reuniendo, en este momento en forma virtual, se va reuniendo, va tomando sus decisiones, va planteando situaciones, problemáticas, etcétera. Y estamos como en comunicación constante, claro, ¿no? Porque si no, es mucho. Fíjate que nosotros en este momento somos más de 100 personas dentro de la organización, ¿no? Y a su vez estamos llegando a más de 357 personas trans en todo el país. Entonces, es como muchísimo. Entonces, esto de que haya cada área tenga su coordinación, entonces hace que todos estemos ocupándonos de diferentes temáticas y entonces funcione esto como colectivo en realidad. Colette, una pregunta. ¿Cómo surge el informe? Y ya de paso te preguntamos cuáles son los principales datos del mismo. Bueno, mira, el informe surge a partir de una preocupación. A ver, ya desde hace varios años, incluso luego de aprobada la ley integral para personas trans, mi preocupación era que, y mi observación, era que las personas trans en realidad seguían en una situación de pobreza multidimensional. Es decir, no únicamente una pobreza económica, sino que cuando hablamos de multidimensionalidad, hablamos de el no acceso a la educación, el no acceso al trabajo, la problemática con la salud, es decir, una cantidad, el no acceso a los bienes culturales, a los derechos sociales, a los derechos económicos. Entonces, la gente siempre me decía, ay, Colette, vos siempre le encontrás la quinta pata al gato. Pero bueno, esto viene de que, yo hago y nosotros en CTU hacemos una militancia de territorialidad, una militancia de campo, ¿no? Donde, a ver, estamos totalmente constantemente en contacto con las compañeras trans privadas de libertad, con las compañeras trans que viven en situación de extrema pobreza, con las compañeras trans privadas, trabajadoras sexuales, migrantes, diferentes áreas de esta población. A partir de aquí, y con el advenimiento de la pandemia, y que nos empezaron a cegar pedidos, preocupaciones de compañeres trans, mujeres y varones trans, y de la disidencia genérica, nos empezaron a llegar preocupaciones porque no llegaban a la alimentación o porque no podían pagar los alquileres o porque no podían pagar los servicios básicos, y además nos llegaban pedidos de ayuda alimentaria. Entonces dije, bueno, a ver, acá es el momento como para empezar a trabajar este. Así fue que, como nosotros no tenemos financiación, no tenemos financiaciones grandes como tienen otras organizaciones que de repente tienen, yo que sé, miles de dólares por año, ¿no? Entonces, estoy tomando mate. Entonces, bueno, así hicimos un formulario de Google y empezamos a pasarlo a bueno, las personas que conocemos, unas personas se las pasaban a otras personas, y así a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de Instagram, etcétera, diferentes redes sociales, y las personas lo fueron llenando. Ahí fue que nosotros entonces constatamos esto que veníamos hablando, ¿no? Esta cuestión de la pobreza multidimensional y en una economía capitalista neoliberal, además, cómo esta población termina quedando al margen de los derechos. Por más que exista un marco legal de avanzada y de vanguardia en el mundo, porque hay que reconocerlo, Uruguay tiene un marco legal, al menos para la población trans, tiene un marco legal de avanzada, bueno, igualmente en la realidad es que las personas no acceden a ese derecho, a esos derechos reconocidos legalmente. Entonces, bueno, ahí lo empezamos a pasar y fuimos haciendo las estadísticas y todo lo que tiene que ver con la, bueno, con lo escrito allí, son reflexiones que fuimos haciendo a partir de los datos, ¿ah? Y bueno, ¿qué es lo que vimos? Lo que vimos, primero que nada, es que la población trans no tiene un acceso, ¿cómo se puede explicar? Masivo no sería la palabra, pero no tiene un acceso al sistema laboral formal, ¿no? De las personas entrevistadas, que llenaron ese formulario, bueno, el 53% son personas que dicen trabajar. De ese 53%, hay un 40 y pico%, no tengo los datos acá frente a mí, estoy tratando de hacer memoria, que no es muy buena mi memoria. Trabaja, si bien dice que trabaja, bueno, hay un porcentaje mayoritario que trabaja en el ámbito informal. Y de eso estamos hablando. En cuanto a mujeres trans, el trabajo sexual sigue siendo el trabajo mayoritario. Y en cuanto a los varones trans, el trabajo sin seguro social, ¿no? Es decir, las changas, los trabajos astrales, informales, etcétera. Todo eso llevó a que con la pandemia todo eso bajara. O sea, todo lo que es trabajo informal, ¿no? El trabajo de temporal, safral, que realizaban los varones trans, se termina. El trabajo sexual de las mujeres trans se cae profundamente. Al punto tal que de aquel 53% que te dice que trabajaba, Es decir, estamos hablando de un 53% de la población y un 100% que decía trabajar, o sea que estamos como un poquito más de la mitad de la población trans que trabaja en toda esta informalidad. Bueno, de ese 53%, solo el 32% dice que continuó trabajando, ¿no? O sea que seguimos bajando. Este no trabajar por a causa de la pandemia, lleva a otra cantidad de situaciones de pérdida, que es, por ejemplo, lo habitacional, la no posibilidad de pago de servicios básicos, luz, agua, teléfono, y obviamente ahí se dispara, pero se dispara, un 80% de la población trans se habla de no poder pagar la alimentación, el sustento alimenticio, ¿no? Entonces, ahí hay una realidad bien clara que nosotros como CTU, como organización de la sociedad civil, siempre tenemos como la frase, bueno, si nos llamamos defensores de derechos humanos, tenemos que estar en las buenas, pero también tienen que estar bien paradas en las malas, ¿no? Y brindando una mano, Entonces ahí nosotros veníamos ya desde marzo dando canastas de alimentos no perecederos, productos de limpieza, higiene personal. Desde marzo. Coleta, sí. antes de poder hablar de las canastas y de la olla popular que tiene la organización, me gustaría profundizar un poquito más en algunos datos de este relevamiento de información. Primero que nada, destacar que los hombres trans fueron menos afectados que las mujeres trans. Y segundo, de las personas realmente afectadas, ¿cuántas han tenido o han sido amparadas por políticas del MIDES? Bueno, sí. Primero vamos con el tema de los varones trans. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, machista, donde en general el hecho de ser hombre, más allá de lo que ese hombre piense, sienta o tenga como filosofía, hay hombres feministas, hay hombres inclusivos, pero el hecho de ser hombre en esta sociedad ya te pone en un lugar de privilegio, ¿no? Ya tenés como mucho más acceso. Entonces, los varones trans, por el hecho de construirse dentro de la masculinidad, tienen como una cantidad de situaciones que no es el 100%, pero sí, en el 80% tienen una cantidad de situaciones a las cuales las mujeres trans no acceden. Por ejemplo, las familias contienen mucho más a los varones trans que a las mujeres trans, ¿no? Las mujeres trans siguen siendo expulsadas del ámbito familiar, los varones trans no. Siempre aclaro lo mismo, no tienen la culpa de ellos, la culpa la tiene la sociedad. No tienen la culpa los varones trans, la culpa la tiene la sociedad. ¿Ah? Que si sos varón, si una familia tiene un hijo varón, sube un escalón, y si una familia tiene una hija mujer, baja un escalón. Eso es así el panorama de nuestra sociedad, ¿verdad? Por lo cual, la pandemia no afecta tan gravemente, afecta, pero no afecta tan gravemente como a las mujeres trans, por el hecho de que, en general, los varones trans tienen su respaldo familiar, ¿no? Y la mujer trans tiene que salir a su autosostenerse, fuera del ámbito familiar, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se da mucho en las mujeres trans son las familias de elección, es decir, las mujeres trans muchas veces se unen tres o cuatro y se eligen como familia, ¿no? Eso sí se da. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que vos me planteabas de las políticas sociales. Bueno, a ver, hay una política social que es del 2000, si mal no recuerdo, vuelvo a repetir, mi memoria no es buena, Pero hay una política social que es la TUS Trans, que es por allá del 2017, 2015, creo. La TUS Trans es una tarjeta dentro de la tarjeta Uruguay Social para personas trans, donde se cargaba tradicionalmente esta tarjeta con 1.000 pesos. O sea, por mes, el Estado carga esa tarjeta con 1.000 pesos. Bien. Se supone que con esos 1.000 pesos, bueno, vos te compras alimentos y productos de leche. Son los dos rubros que se puede comprar con esa tarjeta, ¿no? Bueno, pensemos en este país que vive con 1.000 pesos en un mes, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión. Mides, el año pasado, después de protestar, de mandar carta, nota, yo qué sé, un agotamiento impresionante, accede a subir el monto de la tarjeta. Y hoy en día ese monto está en unos 1.800 pesos. Yo no tengo la tarjeta, pero bueno, las compañeras y los compañeros me dicen que está alrededor de unos 1.800 pesos. O sea que en realidad no se duplicó, como se sale a decir. No se duplicó la tarjeta. Son 1.800 pesos. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién vive en este país con 1.800 pesos? El país más caro de Latinoamérica, ¿no? Bien. Lo otro, Mides salió a decir que estaba dando canastas, etcétera, etcétera. En realidad la canasta que se repartió a través de Inda, que se repartió en el local de Inju, incluso, que fueron muchas compañeras a buscarlo, como corresponde, es un derecho, hay que ir a obtenerlo. Es una canasta mínima, es decir, una canasta que te contenía 1 kilo de leche en polvo, 1 kilo de polenta, 1 paquete de arroz, 1 paquete de harina y una botella de aceite y no mucho más, ¿no? Esto fue por única vez, porque después hay unas canastas que Mides da que en realidad son para aquellas personas que no tienen trabajo, pero que tampoco tienen otros beneficios de Mides. Es decir, las personas trans que tienen tarjeta Uruguay Social no pueden acceder a esa otra canasta que es de 1.200 pesos. ¿Sí? Entonces, en realidad ha habido un Estado ausente, ¿no? Entonces yo siempre digo, ante el Estado ausente, sociedad civil presente. Colette. Sí. Una pregunta, ¿cómo afectó y cómo afecta la situación actual sanitaria a los procesos de hormonización que se venían realizando antes de la pandemia? Pero también nos interesa saber si aquellas personas que quisieron comenzar el año pasado y este, su proceso de hormonización pudieron o tuvieron dificultades. Bueno, esto también es una situación que es muy difícil. La pandemia, la no atención presencial, todo esto ha retrasado enormemente los procesos de hormonización, enormemente, por lo menos en los centros como San Juan, como Maciel, que son los centros donde se hormoniza en Montevideo, ha retrasado enormemente personas que aún están esperando que llamen desde hace 6 meses. Lo otro que está pasando hoy en la actualidad, en el interior del país, que nos llegan constantemente consultas y planteos de situaciones, es la falta de la falta de hormonas, la falta de bloqueadores, ¿no? La falta de medicación. Eso tiene como una situación negativa, y es como volver a la automedicación, ¿no? En un país también, por ley, donde la ACE se debe encargar de la hormonización, de los procesos de hormonización y cirugías, y no hay no hay medicación, las personas que están anotadas, por ejemplo, para operarse, en el caso de los varones trans, la mastectomía, en el caso de las mujeres trans, el implante de mama, que yo quiero aclarar una cosa acá. Lo que es gratuito es el acto médico, ¿no? Porque, a ver, si yo me quiero poner prótesis en los senos, las prótesis las tengo que comprar yo, ¿verdad? O sea, lo que es gratuito es el acto médico, no es que el país, el Estado, porque es que siempre después hay gente que sale a decir, ay, le pagamos las tetas, ¿no? Perdón la expresión. Pero no es así, la persona tiene que comprar sus prótesis. Lo que es gratuito es el acto médico, ¿verdad? Como todo acto médico en la salud pública. Bien, entonces eso también se ha tratado, hubo recortes en el presupuesto para ACE y obviamente el hilo se corta por el lugar más fino, ¿no? Esos recortes están incidiendo en el retraso de las operaciones o directamente no las hay. entre eso y la falta de hormonas y de bloqueador. Entonces, las personas, muchas personas terminan cortando o retrasando el proceso en el que ya venían. La hormonización, cuando una persona trans inicia el proceso de hormonización, es para toda la vida. Es para toda la vida. Entonces, el cortar la hormonización significa que todos los procesos físicos que se habían iniciado se retrasan. No se retrasan al 100%, pero sí retroceden a un 70%. Más o menos. Entonces, eso también es frustrante para las personas trans, ¿no? La población trans es una población transversalizada por problemas de angustia, por problemas de depresión, por problemas de soledad, bueno, agorafobia, ataques de pánico, y ahí podemos seguir hacia arriba, ¿no? Que proviene obviamente del proceso de asumirse como trans en una sociedad como la que nosotros vivimos, patriarcal, machista, etcétera, etcétera. Proviene de ahí, pero después proviene de también todos los las expulsiones, los abandonos, las violencias, las discriminaciones que vas viviendo a diario a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto también ha aumentado. Eso es un tema que en realidad nosotros no quisimos preguntarlo por una cuestión de que, a ver, primero no somos investigadores y en segundo lugar nos parece una cuestión muy invasiva, pero sí sabemos, tenemos que es el tema de los intentos de autoeliminación. No lo preguntamos ahí en el informe, pero sí nos relataron en el informe, igualmente nos relataron situaciones extremas donde los intentos de autoeliminación están ahí. Alejandra, aparecieron otras particularidades en cuanto a la autopercepción de la población trans, sobre todo en las personas, en la población más joven. ¿Podrías explicarnos y detallarnos un poquito más cuáles son? Bueno, mira, ahí en la población más joven, esto es un tema que me interesa muchísimo personalmente, porque, por ejemplo, las generaciones más grandes, como la mía, somos generaciones que en realidad cuando iniciamos éramos travestis. Pero bueno, la palabra travesti de hecho fue una palabra muy usada como insulto. Para mí, esto es muy personal, la palabra travesti tiene un contenido doloroso, es muy personal. Por ejemplo, en Argentina y Brasil le han dado como una, se han apropiado de la palabra y le han dado como un contenido más político de lucha. En Uruguay no tanto, apenas está empezando a surgir y por un poco por influencia argentina. Para mí personalmente sigue siendo despectivo. Bien, entonces, quienes llenaron los formularios y son mayores de 40 años, se ponen enseguida travestis. Pero las generaciones más jóvenes empiezan a usar términos como mujer trans, varón trans, como transgénero, transexual. Empiezan a usar como una variedad, ¿no?, que ha empezado a aparecer. Y lo bueno es que ha empezado a aparecer algo que en Uruguay está como invisibilizado, que las personas no binarias, que ahora se ha empezado a visibilizar, en especial en el último año, o en los últimos dos años, incluso hay una organización que son no binarias Uruguay, se ha empezado como a visibilizar a través de su lucha, pero también está como tímidamente empezando a aparecer algo que sí en Uruguay está totalmente invisibilizado, que es la intersexualidad. A nosotros nos preocupa muchísimo, yo tengo en Latinoamérica amigas, amigos, amigues que se asumen, ¿no?, intersexuales y tienen su lucha por la intersexualidad. Pero en Uruguay es una, la intersexualidad es una cosa que está absolutamente silenciada, nadie, está la I ahí en el acrónimo, pero nadie toca ese tema, habla de ese tema, nadie se reconoce como intersexual. Puede ser porque las personas no sepan que nacieron intersexuales. En Uruguay hay una ley donde dice que, no me acuerdo el número ahora, pero donde dice que, bueno, en el caso de que nazcan niñas intersexuales, bueno, el médico evaluará si por una cuestión de salud tiene que, entre comillas, normalizar o no. Y es lo que sucede. Es decir, a ver, cuando nace una persona intersexual, los médicos dicen, bueno, va a tener problemas de salud, va a tener este trastorno, aquel trastorno. Entonces, claro, la familia dice, no, sí, opere, normalice, ¿no? Entonces, en realidad puede suceder que la persona después nunca se entere que es intersexual. Hay una intersexualidad física y una intersexualidad hormonal, ¿no? Entonces, puede suceder eso. O puede suceder también que las personas sepan que nacieron intersexuales y que por una cuestión de vergüenza, porque el tema no está planteado, no lo asuman ni se unan a una lucha por la visibilización de la intersexualidad. Este es un tema que nos preocupa mucho porque toda Latinoamérica hay luchas intersexuales y siempre me preguntan y me dicen, por favor, Colette, no hay intersexuales en Uruguay. Conseguinos, aunque sea una persona que se asuma como intersexual. Es un tema médico la intersexualidad. Por lo tanto, la intersexualidad se comprueba a través de cómo las personas nacieron, con qué genitalidad nacieron. A veces puede ser externa e interna, a veces puede ser solo interna, a veces puede ser solo externa, el nacer con ambas genitalidades, o puede ser una cuestión, como te digo, hormonal, que es a través de un análisis de SAP. Por lo tanto, no es yo me asumo intersexual, no. Hay una prueba médica de la intersexualidad, ¿no? Pero bueno, hemos hecho campaña para identificar, pero no aparece nadie. Colette, para ir finalizando, El artículo primero de la Ley Integral Trans, aprobada en 2018, establece el derecho a la identidad de género. Nos interesaba saber qué valoración hacen ustedes como colectivo, si el Estado uruguayo garantiza este derecho o no. A ver, no hay ninguna norma a nivel Estado de garantizar la identidad de género y por lo tanto cumplir con ese primer artículo. Y en realidad todo depende de bueno, de las personas. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en la educación, ¿no? En la educación pasa todo el tiempo. Y pasa todo el tiempo a partir del cuerpo docente, a partir del cuerpo directivo, a partir del cuerpo inspectivo, donde le dicen directamente a la persona, a ver, yo no te voy a llamar Juana, porque a mí en la lista me dice que sos Juan, y hasta que vos no tengas cambiada la cédula de identidad, yo no te puedo llamar Juana. Por ejemplo, todo el tiempo está apareciendo. Por lo tanto, ahí no se está garantizando la identidad de género, ni se está respetando la identidad de género. Pasa en la atención médica, ¿no? Es decir, personas que van a atenderse a hospitales y que llaman a las personas por su nombre de varón. Aún, nos ha pasado en la Policlínica del Cerro, nos ha pasado en Maldonado, aún teniendo su documentación con adecuación a su autopercepción. Aún así, siguen tratando a la persona de varón, o de mujer en el caso de los varones trans, ¿no? Eso sigue pasando, todo el tiempo sigue pasando. Entonces, es muy difícil lograr esto, ¿no? Hay gente muy, muy legalista, entonces te dice, bueno, si no tenés un documento, para mí seguís siendo tal persona, y aún teniendo el documento, yo te veo, por más que tengas un documento que diga que sos Juana, yo te sigo viendo varón, así que te voy a tratar de varón, porque yo soy el profesional, la profesional que te voy a atender. Entonces, ahí hay todo un problema de trabajo constante y permanente que hay que hacer, porque no es solo este tema de las canastas que nosotros estamos repartiendo, sino que además hay todo una cantidad de temas alrededor de eso que nos llegan todo el tiempo pidiendo soluciones o intervenciones, que es impresionante. Alejandra Colette Spinetti Núñez, profesora de literatura, activista uruguaya, actual presidenta del colectivo Trans. Te agradecemos mucho los minutos, nos quedan muchas preguntas por hacer, pero tenemos que entregar el programa. Te mandamos un abrazo muy grande y más temprano que tarde volvemos a conversar, ¿te parece? Dale, cómo no, cuando ustedes quieran, un abrazo enorme, que tengan un hermoso día. Igual para ti. La Persiana, un periodístico matutino. Entrevistas, informes y noticias. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.